Capítulo 15. El sexto planeta era 10 veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros, que exclamó cuando divisó al Principito. ¡Anda, un explorador! El Principito se sentó sobre la mesa y reposó un poco. Había viajado ya tanto. ¿De dónde vienes tú? ¿Qué libro es ese tan grande? ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo. ¿Y qué es un geógrafo? Es un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es muy interesante. Y es un verdadero oficio. Dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. Es muy hermoso su planeta. ¿Hay océanos aquí? No puedo saberlo. ¿Y ciudades, ríos y desiertos? No puedo saberlo. ¡Pero usted es geógrafo! Tampoco puedo saberlo. ¡Pero usted es geógrafo! Exactamente. Pero no soy explorador, ni tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos y los desiertos. Es demasiado importante para deambular por ahí. Se queda en su despacho y allí recibe a los exploradores. Les interroga y toma nota de sus informes. Si los informes de alguno de ellos le parecen interesantes, manda hacer una investigación sobre la moralidad del explorador. ¿Para qué? Un explorador que mintiera sería una catástrofe para los libros de geografía, y también lo sería un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? Porque los borrachos ven doble y el geógrafo pondría 2 montañas donde solo habría una. Conozco a alguien que sería un mal explorador. Es posible. Cuando se está convencido de que la moralidad del explorador es buena, se hace una investigación sobre su descubrimiento. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se va a comprobar si es cierto lo que dice? No, eso sería demasiado complicado. Se exige al explorador que suministre pruebas. Por ejemplo, si se trata del descubrimiento de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras. Pero tú vienes de muy lejos. Tú eres un explorador. Vas a describirme tu planeta. Y el geógrafo, abriendo su registro, afiló su lápiz. Los relatos de los exploradores se escriben primero con lápiz. Se espera que el explorador presente sus pruebas para pasarlos a tinta. ¿Y bien? ¿Qué me puedes contar de tu planeta? Mi tierra no es interesante. Todo es muy pequeño. Tengo 3 volcanes, 2 en actividad y 1 extinguido. Pero nunca se sabe. Es verdad, nunca se sabe. Tengo también una flor. De las flores no tomamos nota. ¿Por qué? Son lo más bonito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Las geografías son los libros más preciados e interesantes. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio o que un océano quede sin agua. Los geógrafos escribimos sobre cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes estén o no en actividad es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña que nunca cambia. ¿Pero qué significa efímera? Significa que está amenazado de próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? Indudablemente. Mi flor es efímera y no tiene más que 4 espinas para defenderse contra el mundo. ¡Y la he dejado allá sola en mi casa! Por primera vez se arrepintió el Principito de haber dejado su planeta, pero enseguida recobró su valor. ¿Qué me aconseja usted que visite ahora? La Tierra. Tiene muy buena reputación. Y el Principito partió pensando en su flor. Fin del capítulo 15.